precisamente porque le planteábamos el estado, digamos, de dejadez que tenían las colectoras, ¿no es cierto?, en toda su extensión. Claro. Porque, por supuesto, si bien hay mucha gente que sabe que no le corresponde al municipio ni el mantenimiento ni la reconstrucción de las colectoras, claro, pero al fin y al cabo podemos decir que el 99% de las personas que las usan son habitantes de Saladillo, lo que nosotros nos compromete a buscar también una solución. Claro. Y es lo que le transmitimos a la gente de mantenimiento y los responsables de la concesionaria vial, porque bueno, el sentido de preocupación que tenemos. Claro. Trae esto una duda porque, la duda era de la concesionaria vial, que llegado el momento no sabían si iban a continuar con la concesión. Ajá. Lo que nos han comentado así extraoficialmente es que aparentemente le extenderían por un año más el plazo de la concesión, hasta, sí, que terminaran de negociar todo este periodo, digamos, de recambio que hay de autoridades. Y bueno, entonces nosotros le consultábamos acerca, bueno, y esto en qué nos beneficia o qué nos perjudica, porque, claro, nosotros necesitamos una solución sobre las colectoras, no sobre la situación contractual que tiene la, claro, la concesionaria. Claro. Entonces lo que nos comunicaban es que ellos ahora van a hacer un mantenimiento de bacheo en ambos lados de la ruta, en las colectoras, y que tiene el OCOBI, que es el organismo de la concesión, lo que sería, digamos, lo que dependiera de Vialidad Nacional, sí, el compromiso de hacer la repavimentación de las colectoras. Hasta que ello ocurra y hasta que lo liciten, el tratamiento de bacheo que van a hacer lo va a hacer la misma concesionaria a través de sus empresas subcontratadas. Está bien. ¿Y eso sería de acá a fin de año, de acá a cuándo, digamos? Sí, en algunos lugares aquí ya hay alguna cuadrilla que había comenzado a hacer el bacheo. Ajá. Tendremos que ver qué velocidad le dan, ¿no es cierto? Está bien. Al trabajo. Esperemos que, sí, sea rápido, porque la verdad que están intransitables y nosotros podemos colaborar, pero claro, también nosotros tenemos muchas cuadras de asfalto que bachear, entonces no es justo, digamos, que con los mismos recursos municipales claro, estemos dejando a alguien que tiene, claro, la obligación de hacerlo. Willy, esto que voy a decir es un pensamiento mío y no es para que te involucres o opines, salvo que quieras hacerlo, pero mi opinión, sabiendo que va a tener solamente un año más de concesión, sabiendo que le han metido un amparo y que no pueden cobrar 20 pesos sino cobrar 8 el peaje, a mí me parece muy difícil que esta gente se preocupe por las colectoras. A mí. No hace falta que vos te metas en el tema si no querés. Pero es una opinión mía. Si querés, sí, opinar, sí, dale. No, en primer momento yo voy a dar fe a lo que me dicen las personas, porque soy una persona que no, también, sí, seguro, quiero que me crean lo que yo digo, y por lo tanto tengo que darle la posibilidad de creer lo que, claro, esta gente nos está diciendo. Claro. O sea que en primer momento, además, mi deseo es que ocurra eso. Seguro, el de todos. Claro, hablo yo desde mi sentido, digamos, de responsabilidad en, claro, obra pública. Claro. Y en función de eso, nosotros también vamos a mantener, digamos así, la inquietud constante y haciéndosela saber que estamos atentos a que estamos esperando, digamos, esos compromisos. Seguro. Así que por ese lado. Claro. En lo que respecta a nosotros iremos, y también tenemos pedidos de reunión a nivel de OCOBI para acelerar esos procesos. Claro. La semana pasada tuvo una reunión nuestro intendente con Guillermo Dietrich, y, uh-huh, y bueno, y a raíz de eso creo que también es bueno que nos da una esperanza que podemos llegar a tratar con las personas que son responsables de OCOBI para que también nos escuchen con esto. Seguro. O sea que hay todo un tratamiento de solicitud de reuniones que es constante, como para, sabemos que las cosas llevan tiempo, entonces queremos acelerar todo lo que está en nuestro alcance para forzar a que ocurra, ¿no? Seguro, seguro. O sea, hay todo como un mecanismo de control armado para que esto suceda. Eso está bueno. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos y seguramente dejamos planteada para una próxima nota el resto de la actividad de la Secretaría que tenés a cargo, porque realmente ha sido en los últimos días la agenda muy nutrida y en lo que viene también va a ser muy importante para la vida de los saladillenses. Así que muchísimas gracias por atendernos y vamos a plantear a futuro una nota que no va a pasar mucho tiempo y te vamos a convocar. Bueno, no, queremos darle gracias porque los medios nos permiten llegar a la gente, y bueno, y es nuestra obligación también comunicar las labores que estamos haciendo, porque nos debemos como actores públicos, nos debemos también a la información con la gente, ¿verdad? Fantástico. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ustedes hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Saladillo, precisamente por el tema de la colectora, en esta mañana en vivo de la 106, tema planteado por nuestros oyentes. Bueno, ahí está la respuesta.